la actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. Y aquel 4 de febrero tenemos recordación. En Caracas estaba yo cuando reventó el cañón. A las 3 de la mañana escuché un alboroto. Era el comandante Chávez que traía su batallón. Era el comandante Chávez que traía su batallón. Pasó por el fuerte Tiuna sacudiendo el pabellón. Que viva Chávez, el pueblo grita. Que viva Chávez, el pueblo grita. En Venezuela la patria lo necesita. Que viva Chávez, el pueblo grita. Que viva Chávez, el pueblo grita. En Venezuela la patria lo necesita. Cuando llego a Miraflores y paso por el portón, a todos aquellos tiranos le temblaba el corazón. Todos se fueron corriendo, saltaron por un zanjón. Por ahí en Caño Amarillo, donde llama la estación. Por ahí en Caño Amarillo, donde llama la estación. Se metieron en lo oscuro, por debajo de un camión. Que viva Chávez, el pueblo grita. Que viva Chávez, el pueblo grita. En Venezuela la patria lo necesita. Que viva Chávez, el pueblo grita. Que viva Chávez, el pueblo grita. En Venezuela la patria lo necesita. Una libertad de nuevo, como la hizo Timón. Trajo el comandante Chávez en la precisa ocasión. Con palabras consolables habló por televisión. Esto es todo por ahora, le dijo a su pelotón. Esto es todo por ahora, le dijo a su pelotón. Quiero que guarden las armas, no logramos la misión. Que viva Chávez, el pueblo grita. Que viva Chávez, el pueblo grita. En Venezuela la patria lo necesita. Que viva Chávez, el pueblo grita. Que viva Chávez, el pueblo grita. En Venezuela la patria lo necesita. Chávez pensaba en el pueblo cuando venía por Tatón acá el 4 de febrero por una motivación. ¡Adelante, comandante! Chávez pensaba en el pueblo cuando venía por Tazón aquel 4 de febrero por una motivación. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Cómo quiso defender! ¡Cómo quiso defender! ¡Cómo quiso defender! ¡Lo viene de la nación! ¡La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la! ¡Cómo quiso defender! Como quito defender, como quito defender, los bienes de la nación. 2 años y 1 mes, 2 años y 1 mes, lo llevaron a prisión. lo llevaron a prisión, pero ahora es presidente por medio de votación. Él va a seguir gobernando, lo pide la población. Por todas partes sembrando su buena reputación. Patria, socialismo y vida, la única solución. Vive el 4 de febrero, por esta celebración, tan, tan, tan, tan. Vive el comandante Chávez, viva la revolución. Bueno, ¿verdad? Viva la revolución, pa'lante, comandante. Viviremos y venceremos. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, jueves 4 de febrero de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se encuentra en la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles. ¡Ay, Dios mío, que le pegué el pestón a mi niño! Pestoso pero sonriente, ¡Luis Erloyo! ¡Tan bello mi pequeño, caramba! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño, Elsa García. Besos, abrazos a mapuches, a papachos y todas las cosas buenas que puedan existir en este mundo para todas y todos ustedes. Y hoy estamos de celebración, ya que hoy hace 24 años, hoy se cumplen 24 años de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero. Y abrimos con toda la pauta musical del día de hoy, está dedicada a esta fecha, y abrimos con el Gabán Tacateño. El 4 de febrero, sí señor, que viva Chávez y que viva la revolución, a pesar de las tormentas que estamos enfrentando, pero esto nos hará cada vez más fuertes. Bueno, el pueblo conmemorará este jueves los 24 años de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero. Este 4 de febrero se cumplen 24 años de la rebelión cívico-militar comandada por el entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías, que se gestó en contra de la aplicación de políticas que favorecían a sectores oligárquicos y financieros, perjudicando al pueblo venezolano. En Caracas se realizará una marcha desde Plaza Venezuela hasta la esquina de Paguita en la parroquia Catedral y de allí se continuará su rumbo hasta el cuartel de la montaña en la parroquia 23 de enero. Al cumplirse un año más de este alzamiento contra las políticas neoliberales que habían sumido los venezolanos en la más dura miseria, el pueblo patriota conmemorará este jueves el aniversario 24 de esta gesta con una movilización, informó Darío Vivas, integrante del Comando Central del Partido Socialista Unido de Venezuela y jefe político del Estado Zulia. En declaraciones para Venezolana de Televisión, Vivas indicó que la marcha se realizará en Caracas y que el punto de partida será Plaza Venezuela. Desde ese punto saldrá la movilización hasta la esquina Paguita, la parroquia Catedral, y desde allí se continuará su rumbo hasta el cuartel de la montaña en la parroquia 23 de enero, donde reposa el cuerpo del comandante Hugo Chávez, recalcó Darío Vivas tras la reunión ordinaria de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Será una jornada cívica militar con una primera parada en Paguita y una segunda parada en el cuartel de la montaña. La gesta revolucionaria del 4 de febrero de 1992 fue liderada por Chávez, que junto a otros militares se alzó contra la decadencia del sistema político puntofijista, representado por el presidente de la época, Carlos Andrés Pérez. Ese día Chávez asumió públicamente su responsabilidad, se dirigió al país a través de los medios de comunicación y manifestó el célebre "por ahora", frase que convirtió en la esperanza, que se convirtió en la esperanza de un pueblo. Pero fíjense ustedes que lo que yo recuerdo de ese 4 de febrero, ¿no?, es que esa rebelión cívico-militar era algo prácticamente anunciado. Por eso es que la gente recibió con beneplácito a Hugo Chávez, ¿no? Y Chávez se convirtió, a pesar de todos los esfuerzos que hizo el gobierno nacional de la época y también los medios de comunicación nacionales e internacionales que hicieron una satanización del comandante Chávez, el comandante Chávez se convirtió en un ícono de dignidad y vimos cómo ese carnaval disfrazaban a los niños del comandante Chávez. Eso es algo impresionante. ¿Qué puedo recordar yo de los días previos al 4 de febrero? Me recuerdo que me llamó mucho la atención que yo iba en una camionetica hacia Parque Central porque tenía que hacer una investigación de la universidad. Estaba iniciando mis estudios de arte en la Universidad Central de Venezuela y la biblioteca del Museo de Arte Contemporáneo es una de las mejores que hay sobre el tema, ¿no? Sobre el tema artístico. Entonces iba para la biblioteca del Museo de Arte Contemporáneo en Parque Central y coincidí en la camionetica con un vecino que también era el estudiante de la universidad, pero es de estos estudiantes históricos de la universidad. Tenía 40 y pico de años y seguía estudiando en la universidad, el tipo todo hippie con su pelo largo y no sé qué. Íbamos conversando. Cuando él se baja de la camioneta, él agarra y paga estudiante. El shock del camionetero, a ver, un hombre de 40 y dele de años pagando pasaje estudiantil, pues el camionetero empezó, aquí cada quien hace lo que le da la gana porque uno está pelando. Y de repente todo el mundo en la camionetica empezó a decir, aquí hace falta un golpe de Estado, estamos hartos. Ya está bueno Carlos Andrés Pérez, el país está yendo en esa... Pero y yo escuchaba y hablaban de las maravillas que era Pérez Jiménez, que cuando Pérez Jiménez, aquí lo que hace falta es que vengan los militares, ya está bueno que saquen... Y de verdad es que me llamó mucho la atención porque fue toda la camioneta, sobre todo los más adultos, hablando que aquí tienen que venir los militares porque ya está bueno, porque... Bueno, como a la semana, en la madrugada, llama la suegra de mi hermana a la casa, la que era suegra de mi hermana a la casa, para decir que había un golpe de Estado. ¿No? Ahí de verdad que cuando yo escucho eso, ¿no?, me empiezan las carreras por el pasillo, ¿no?, entre las habitaciones, mira que hay un golpe de Estado, que y a mí lo único que me vino a la cabeza fue lo sabía que esto iba a pasar. Entonces, por supuesto, la expectativa que está pasando, las imágenes, esas imágenes famosas del tanque subiendo la escalinata, ¿no?, golpeando la puerta del Palacio de Miraflores, si no me equivoco, el Palacio Blanco, creo que se llama esa estructura, ¿no? Y de verdad que fue una esperanza, ¿no?, cuando sale Hugo Chávez con esa dignidad, con ese por ahora, fue que todo el mundo quedó impactado. Todo el mundo quedó impactado. Me acuerdo que al día siguiente salió Chávez en todos los periódicos y yo recorté la foto de Chávez y yo tenía en mi habitación un corcho donde con postales, papelitos, fotos, cosas de los amigos, y agarré y pegué la foto de Chávez, la clavé allí. Y la tuve hasta prácticamente avanzada la presidencia del comandante Hugo Chávez. Y como llegó a mi corazón y al corazón de gran parte de mi familia, toda mi familia, incluso los que son ahora opositores, en ese momento Chávez se convirtió en una esperanza. Hubo, por supuesto, reuniones. La rebelión cívico-militar rompió en cierta forma, teóricamente o técnicamente, con el bipartidismo, porque por supuesto que Acción Democrática y COPEI tenían que defender sus ideas neoliberales, y entonces está el tristemente célebre discurso de David Morales Bello, muerte a los golpistas. Empezaron todos pues a jalarle mecate a Carlos Andrés Pérez, y el único que supo interpretar el sentir del pueblo fue el expresidente Rafael Caldera, que agarró y dijo, que se dio cuenta que esa rebelión cívico-militar tenía apoyo popular, porque la gente no salió a defender, a diferencia de lo que pasó el 11 de abril, la gente no salió a defender a Hugo Chávez, perdón, a Carlos Andrés Pérez. Y dijo Rafael Caldera, un pueblo con hambre no sale a defender la democracia. Así lo dijo. Y me parece que esa frase de Caldera la tomó, la subió la derecha que está en la oposición y la derecha infiltrada entre las instituciones para darnos este golpe con la guerra económica. Un pueblo con hambre no sale a defender la democracia, no sale a defender sus derechos, porque ya lo único que piensa es en la comida, ¿no? Pero bueno, eso lo dijo el presidente Rafael Caldera rompiendo con lo que fue el esquema o los lineamientos que tenían en el extinto Congreso de la República. Después Caldera fue expulsado del partido que él mismo fundó y pequeños partidos se unieron. Fue la primera vez que se dio una coalición de partidos, pudiéramos decir, aquí en Venezuela. Se unieron, formaron Convergencia, lanzan a Caldera a la presidencia. El Partido Comunista apoyó a Convergencia, por cierto, y una de las promesas de campaña de Rafael Caldera era indultar, no amnistiar, indultar a los militares involucrados en la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992. Efectivamente, eso fue lo que pasó. Caldera cumplió su promesa. Una de las primeras cosas que hizo al llegar a la presidencia fue indultar a los militares, al comandante Chávez y a los militares involucrados en esta rebelión cívico-militar, y eso permitió que el comandante Chávez iniciara una carrera, iniciara su carrera política y le abrió las puertas a la revolución bolivariana. Eso hay que reconocérselo a Rafael Caldera. ¿Qué podemos decir de Rafael Caldera como presidente? Podemos decir muchas cosas negativas, pequeñas cosas positivas como esta. Pero yo recuerdo que en esas elecciones, que hay quien dice que las ganó Andrés Velázquez, no sé, no me consta, yo me acuerdo que en esas elecciones lo que circulaba en la universidad era que Caldera iba a meter, Convergencia estaba planteando un paquete chileno, ¿no? Una trampita, ¿no? Que Caldera hablaba que un pueblo con hambre no defiende democracia y estaba dando a entender que iba a aplicar políticas humanistas, pero que su verdadero programa de gobierno era un paquete neoliberal, mucho más fuerte que el que trató de imponer Carlos Andrés Pérez. Y fue así. Yo, de hecho, no voté por Caldera. Yo no voté por Rafael Caldera en esas elecciones porque me había asesorado en la universidad, era lo que hablaba con unos estudiantes de sociología, que decía, mira, nosotros tuvimos acceso al programa de gobierno y aquí lo que nos van a meter es tremendo paquete neoliberal. Y el paquete neoliberal que Carlos Andrés no pudo aplicar gracias a la rebelión civil del 27 de febrero, a la rebelión cívico-militar del 4 de febrero y del 27 de noviembre, que esas rebeliones también impulsaron a que se le abriera el antejuicio de mérito a Carlos Andrés Pérez por corrupción y que estuviera. Bueno, por la edad le tocó estar preso en su mansión que se llamaba La Humada, que era donde se reunía, ¿no?, la crema innata de la high society venezolana y de las cúpulas políticas, ¿no? Pero bueno, se abre por primera vez se abre un antejuicio de mérito contra un presidente. Carlos Andrés Pérez deja la presidencia, asume Ramón J. Velázquez la presidencia de la República y después es que, bueno, con el periodo constitucional se llama a las elecciones y gana Rafael Caldera. La cuestión está que Carlos Andrés Pérez no pudo aplicar el paquete neoliberal. La rebelión cívico-militar hizo que se le abriera el antejuicio, en cierta forma sirvió como antesala a que se le abriera un antejuicio de mérito a Carlos Andrés Pérez y a que se le juzgara por corrupción, ¿no? Después Carlos Andrés Pérez, creo que no sé si cumplió su condena o qué sé yo, bueno, al final el hombre se fue. Y bueno, le abrió el camino a Caldera, quien engañó al pueblo venezolano aplicando un paquete neoliberal brutal. Y bueno, y que ni siquiera tuvo la valentía de aplicarlo él, sino que le dejó el trabajo sucio a Teodoro Petkov, quien era el presidente de Cordiplan y era el que daba los anuncios y decía, vamos mal, como es, estamos mal, pero vamos bien, medidas de choque de los 90 que podemos recordar, unos índices de desempleo que superaban el 20%, las reducciones de personal eran el pan nuestro de cada día, las privatizaciones que lo que traían era que bueno, los empleados que venían de las empresas estatales con mayor cantidad de tiempo le daban una cajita feliz, pero eso sí, olvídate de una jubilación digna, olvídate de tu futuro, o sea, plata para hoy, plata para ahora, hambre para mañana. Una deserción escolar espantosa, el problema de los niños de la calle, nadie se acuerda de esas manadas de pequeños que circulaban por Sabana Grande, que circulaban por varias zonas de Caracas, los huelepega, y que el comandante Chávez prometió que iba a sacar a los niños de la calle y se los sacaba mucho en cara, porque a los niños de la calle los querían tratar como animalitos. Ah, no, los metemos a todos en una especie de refugio y que se queden allí porque era tomar un niño como un delincuente. Pues no, pues con unas medidas de acercamiento a los niños, poco a poco los niños los iban rehabilitando, los iban reincorporando al espacio familiar. Fíjense ustedes que ahora no podemos hablar de niños en la calle en Venezuela. Y eso se lo debemos a Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Cuántas cosas hemos vivido los venezolanos? Y de verdad que, bueno, pasan los años, ¿no? Ya no soy tan jovencita, pero realmente me siento orgullosa de vivir momentos tan tan importantes, tan emocionantes, tan complejos de lo que ha sido la historia del país, como ha sido en su momento el Caracazo, la rebelión cívico-militar del 4 de febrero, la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre y el triunfo de la Revolución Bolivariana. Ahora nos está tocando un momento sumamente difícil. No tiremos a la basura todas estas glorias, ¿no? todo este proceso histórico. No lo tiremos a la basura, por favor. Vamos a unirnos todos. Vamos a unirnos todos y a defender lo logrado a lo largo de estos 24 años. Son las 10:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un tema de Israel Colina, dedicado también a esta fecha, esta gesta, Febre Lucionaria. Al final del siglo XX, Venezuela se encontraba sola, triste y ultrajada por los rufianes de siempre. Con sus trajes blanquiverdes usurparon las riquezas, nos dejaron la pobreza. Miserias y decepciones, mas en nuestros corazones la esperanza nunca cesa. En el 89, el pueblo embravecido, cansado y convencido, enfrentó a los indecentes. Por medidas hambreadoras se oponían al paquete para variar el sainete. Propinaron balas y bombas y decían entre sorna que subversiva esa gente. Con su 4 de febrero, hombres vestidos de pueblo en patriota rebelión. Defendieron la nación con pasión y mucho esmero, pero los hicieron presos. Los viles filibusteros, arguyendo que eran malos y que ellos eran buenos. ¡Qué molleja! Todavía creían que éramos pendejos. Del histórico febrero quedaron mil enseñanzas. Amar por siempre la patria, Venezuela es primero. Bolívar te recordamos, no olvidamos tu raíz, estandarte del país. Libertario, tu historia abre los pasos para andar el porvenir. Terminando la centuria, perdieron las elecciones, quedaron en los rincones verdes, blancos y sus viudas. Se acabó el bipartidismo, se labró así la historia, salimos de las escorias. Vimos la luz centellante de quien fuera comandante para traernos nuevas glorias. Pasado 20 años de aquella madrugada, cuando el pueblo despertaba del sueño y su letargo. Por ahora vamos bien y hay mucho que mejorar, la patria hay que refundarla. Junto con el comandante Hugo Chávez adelante, Venezuela va a triunfar. 20 años de luchas, 20 años de reflexión y el futuro por construir. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, te invita a disfrutar en familia de una fiesta llena de color, ritmo y tradición. Este año, envuélvete en las celebraciones más populares de nuestro país. Venezuela es para quererla. Gobierno bolivariano. ¿Cuál es el espíritu de esta emergencia nacional que he decretado para activar todos los mecanismos extraordinarios que nos permite la vida política, institucional, económica, financiera de la nación? ¿Cuál es el espíritu? Impulsar un gran movimiento nacional de protección del pueblo, de recuperación económica productiva, de garantía de los derechos sociales, de establecimiento de nuevos sistemas de distribución y abastecimiento de nuestro pueblo en condiciones críticas que ustedes saben, que ustedes, queridos compatriotas, viven todos los días. Gobierno bolivariano. Amigo contribuyente, recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Tu aporte contribuye al 77,5% del presupuesto de la nación. Más que un impuesto, es tu deber. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno bolivariano. Momentos en la historia. El 4 de febrero es hijo del último suspiro de Bolívar en Santa Marta. El 4 de febrero es hijo del balazo traicionero de Berruecos. Un 4 de febrero la dignidad avanza por las calles del pueblo con fuerza y esperanza. Soldados de conciencia. 22 años han pasado desde la insurrección cívico-militar del 4 de febrero de 1992, impulsada por el entonces teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías. Las armas de la patria bolivariana se utilizaron en defensa de un pueblo olvidado, un pueblo que decidió enfrentar a los gobiernos cuarto republicanos, pero ahora acompañado de soldados patriotas. Los objetivos de esta operación patriota no fueron logrados, aunque con la convicción de estar haciendo lo correcto. El comandante Chávez asumió la total responsabilidad de los actos y grabó en la memoria colectiva ese eterno por ahora. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y te pongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Hoy, desde el cuartel de la montaña, lugar estratégico desde donde comandaron las operaciones del 4 de febrero de 1992, se encuentra observando desde la flor de los cuatro elementos, por ahora y para siempre, el comandante Chávez. Ejemplo a seguir en la consolidación del proceso bolivariano. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. 4 de febrero te debo la esperanza. 4 de febrero te debo el amor que he recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. Que he recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. 4 de febrero te debo la esperanza, 4 de febrero te debo el amor, he recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. He recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. 4 de febrero te debo la esperanza, 4 de febrero te debo el amor, he recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. He recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. Con la fuerza indómita del Espíritu del Cristo Liberador, del Cristo de Palestina, dedicamos este canto al comandante Hugo Rafael Chávez Frías y a los hombres y mujeres que hicieron posible este acto heroico del pueblo uniformado y del pueblo en la calle. ¡Viva el comandante Chávez! 4 de febrero te debo la esperanza, 4 de febrero te debo el amor, he recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. He recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. 4 de febrero te debo la esperanza, 4 de febrero te debo el amor, he recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. Por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. He recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. He recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. He recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. He recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. He recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. Ajá, 10:37 minutos, regresamos a la ventana y escuchábamos al grupo musical Caleb, 4 de febrero. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también está disponibles, las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, nos escribe Juan Guirola por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Buen día, Enza, te deseo lo mejor y salud. Eres parte de las mujeres que tienen bien claro su rol revolucionario. Besos, un beso grandote. También dice Juan, quienes estamos amarrados al legado de Chávez y votamos por la patria, decimos, por ahora no se cumplieron los objetivos. Dice también Juan, hace 24 años muchos entendimos el por ahora y hoy nos encontramos con otros amarrados al espejismo del neoliberalismo. Dice Soraya, cuando Caldera, si se quiere ver en la actualidad, fue como está aplicando ahorita Humala al pueblo de Perú. Se mostró manso, tal cual como lo dices, querida Soraya. Y mira, hablando de los espejismos del neoliberalismo, quiero compartir con ustedes un artículo que escribió nuestro compañero Luigino Bracci en su blog personal, El Espacio de Lubrio. De verdad que se los recomiendo, es tremendo blog, sobre la ley de vivienda. Lo voy a compartir con ustedes, lo compartí en el grupo de Facebook y Luigino lo compartió, lo etiquetó en la cuenta de Twitter, ¿no? Dice, se titula, Ley Borges permitirá bachaquear los apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Entonces, se pregunta Luigino abriendo el artículo, ¿por qué nos enredamos tanto explicando los puntos negativos del proyecto de ley de vivienda que intenta introducir el diputado opositor Julio Borges? Siguiendo sus propias palabras, él dice que su proyecto de titularidad permitirá que los propietarios de apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela puedan capitalizar a la familia, darle potencia, que la familia pueda vender esa casa y progresar. Es decir, que puedan vender con libertad su apartamento a quienes ellos quieran, al precio que quieran ponerle. Libre mercado, libre competencia, libertad económica total. ¿Qué tiene esto de malo? Bueno, llevamos ya varios años viendo este asunto, lo llamamos bachaqueo, y estamos hartos de este fenómeno. El gobierno lucha para que la gente no tenga que pagar más de 19 bolívares por un kilo de harina de maíz, pero llegan personas inescrupulosas que aprovechan la situación económica actual y la falta de controles, compran todo lo que hay en los supermercados, y cuando la masa trabajadora va a ellos para comprar tras estar todo el día en el trabajo, ya no conseguimos nada. Tenemos que ir a los bachaqueros y comprarles la harina de maíz a 500 bolívares si es que queremos comer. También nos quitan la leche en polvo, comprándola a 70 bolívares para revenderla a 900. Nos quitan los pañales para los bebés, comprándolos a 90 bolívares para revendérnoslos a 1000. Nos quitan los celulares MobileNet, comprándolos a 10.000 bolívares para revenderlos a 90.000. Y aun cuando el machaqueo de un solo celular MobileNet les permite ganar 8 veces lo que un obrero gana en un mes de trabajo, eso no les parece suficiente. Escalaron entonces su bachaquerismo a los productos de tu casa bien equipada, televisores, neveras, lavadoras y aire acondicionados, a los cuales les ganan cientos de miles de bolívares por transacción. Pero tampoco les pareció suficiente. Siguieron con los automóviles Chery, que el gobierno asigna a personas que desean trabajar como taxistas. Llegan los bachaqueros, logran que se los asignen y los despojan de sus insignias de taxis para revenderlos como automóviles particulares, ganando millones de bolívares por cada vehículo. ¿Qué les falta? Las joyas de la corona. Los apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela son, para ellos, una forma rápida y segura de hacer decenas de millones de bolívares de forma fácil y con una sola transacción. Esto parece una cuña del banco mercantil. ¿Te acuerdas? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Listo. Solo tienen que buscar una familia confiada que recién le hayan asignado su apartamento, ofrecerle 5 millones de bolívares por él y con suerte te lo venderán de inmediato. Luego lo engordas un tiempo y en unos meses podrá venderlo en 50 millones de bolívares. Ganarás el equivalente a 4.600 meses de salario en una sola sentada. El bachaquerismo en su máxima expresión. ¿Qué impide este tremendo pero aberrante negociazo? Las leyes implantadas por el gobierno bolivariano, que exigen que los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela que quieran vender su apartamento, se lo tienen que ofrecer en primera instancia al Estado venezolano con el fin de que sea este quien les compre el apartamento y luego se lo asigne a otra familia venezolana a precios justos y cómodas condiciones de pago, evitando así cualquier forma de bachaqueo y especulación con los apartamentos. Estas leyes antibachaqueo de apartamentos emitidas por el gobierno del comandante Chávez en 2011 y 2012 son las que están en la mira de la ley de titularidad que plantea Julio Borges, pues serán anuladas por sus disposiciones derogatorias, en el artículo 14 de la ley Borges, que plantea la derogación de todas las normas que colidan con lo dispuesto en la presente ley, en particular la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas y la Ley para Determinación de Justicia y Precios de Bienes Inmuebles en los casos de expropiaciones de emergencia con fines de poblamiento y habitabilidad. ¿Qué clase de monstruo puede estar interesado en destruir un plan social como la Gran Misión Vivienda Venezuela por intereses personales y monetarios? No tengo forma de probarlo, pero estoy casi seguro de que conglomerados transnacionales y mafias de empresas de bienes raíces deben ser los creadores de este proyecto de ley, pues son las primeras interesadísimas en ganar miles de millones de bolívares tomando los apartamentos en la Gran Misión Vivienda Venezuela para poder revenderlos a los precios abusivos que vemos en portales como tuinmueble.com, que recibirá primero justicia como recompensa de completar esta jugada maestra, mucho dinero. Confiamos en que el presidente Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano encontrarán la forma de bloquear este proyecto de ley e impedir su aprobación, no al bachaqueo de los apartamentos creados por el comandante Chávez para apoyar al pueblo venezolano. Tremendo artículo de Luigino Brachi Roa. Está en su blog personal, El Espacio de Lubrio, no tiene desperdicio, y me tomé la libertad de compartirlo con ustedes en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, y bueno, también lo está en la cuenta de Twitter, pero lo retuitearé. Vamos a socializar este tremendo trabajo. Nos escribe por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, Juan Quirola. Patriotas, usemos un referéndum abrogatorio contra la ley estafa. Alerta pueblo, te quieren quitar tu propiedad. Oídos sordos de los quinta columna del gobierno nos han llevado a nuestro campo de batalla. Solo los más comprometidos luchamos. Gloria al bravo pueblo, pero no lo hagan arrechar. Ya les dimos un caracazo y esta vez no estaremos solos. Chávez vive. Dice Juan, gracias al pueblo confundido, sin ideología y por no aplicar en forma estricta las leyes socialistas, la Asamblea Nacional es igual a caos. ¿Hay llamada, Luider? No tenemos llamada, conchale, vale, qué raro. ¿Será que se están alistando para ir a marchar? Bueno, ojalá. Bueno, hablemos de bueno, otra noticia, ¿no?, importante, la de ayer, fue que aprendieron al Buñuelo. Era un paramilitar, ¿no?, organizaba una banda de cerca de 80 personas dedicada a la extorsión, al secuestro. Bueno, la detención del Buñuelo estuvo marcada por una situación de rehenes. Esta joyita tenía de rehenes a su esposa, a su mujer y a su hija de 11 años. Cuando hablamos de rehenes es, si me agarran, las mato. ¿Qué tipo de monstruo? Entre las cosas que este señor hacía, explicaba González López, era secuestrar a las personas, ponía a sus secuaces a pedir rescate, y si no pagaban al rescate, asesinaban al secuestrado y lo picaban en pedacitos. Porque no solamente los torturaban amenazándolos con motosierra, sino que los descuartizaban. Un verdadero monstruo. Y vimos también cómo esta joya, porque así son, esta joyita, cuando la policía se lo lleva porque pidió la intermediación, o sea, pidió de garante de su seguridad a su señora madre y a dos sacerdotes. Y verlo asustadito, escondido detrás de la mamá, cuando es responsable de cerca de 80 homicidios, sin ir más allá de los secuestros y la extorsión. Y es más, violaciones, sino que de paso tomó de rehén a su hijita de 11 años. Bueno, pero entre las cosas, que eso sí, esas pruebas las tiene que mostrar ya, que dijo el ministro para el Interior y Justicia, González López, es que el Buñuelo está vinculado con paramilitarismo, bueno, lo de las motosierras y los descuartizamientos está más que claro, está vinculado con paramilitarismo y la derecha venezolana. El ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, destacó que Claudio Giovanni Jiménez Gómez, de 32 años, alias El Buñuelo, quien mantuvo como rehenes a su cónyuge e hija este miércoles en el cementerio, está vinculado con sectores paramilitares y la derecha venezolana. Bueno, fíjense ustedes que el tipo aplicaba algo que también aplicaba Pablo Escobar. Pablo Escobar, cuando el gobierno colombiano crea el grupo de élite que empieza a perseguir al cartel de Medellín y empieza a generar bajas dentro de ese cartel, lo que hizo Pablo Escobar fue ofrecer en las barriadas de Medellín dinero en dólares por el asesinato de policías y de policías y militares del grupo de élite. Entonces, por ejemplo, te pagaban $1,000 por un policía raso y $5,000 si eran del grupo de élite y $10,000 si se trataba de un militar de alto rango. Pues eso era lo que hacía el Buñuelo. Mandaba, porque está vinculado al asesinato de policías, y pagaba, le pagaba a los sicarios o le pagaba a los malandros de las diferentes zonas por rango del policía. Es decir, si se trata de un policía, de un cabito de estos que no es de mucho rango, tantos dólares. Ay, Dios mío, tengo la nariz tapada y parezco una corretilla. Tantos dólares si es un policía raso, tantos dólares si es un comisario, tantos dólares, y así, ¿qué tal? ¿Cómo se importaron a nuestro país las prácticas generadas por el narcotráfico colombiano en la década del 80 y del 90? y estas son las mismas prácticas paramilitares. Bueno, las recientes elecciones, una de las cosas que señaló anoche González López es que las recientes elecciones no permitió que muchas personas fueran a votar. Tenemos pruebas de valor que está vinculado a la derecha y es miembro de una banda importantísima de la cual estamos tras la pista. No digas el nombre de la banda para que nos agarren a toditos. González López explicó que las autoridades tienen pruebas que implican a El Buñuelo en al menos 30 homicidios en el país, entre ellos el de funcionarios policiales y efectivos castrenses, utilizando la mecánica que yo les dije. Pagaba en dólares por el asesinato de ellos y dependiendo del grado que tenían, mayor o menor cantidad de dinero, de dólares, de verdes. Que bueno, por supuesto que estos asesinos a sueldo cambiaban en el mercado especulativo y bueno, y se podían comprar teléfonos de última generación, ropita chévere, o irse de veraneo o de vacaciones a Miami quizás. ¿No? Aseguró que este sujeto era uno de los más buscados por los órganos de seguridad ciudadana. Al ver afectados sus planes delictivos por la efectiva acción de los cuerpos de seguridad, este individuo estableció alianzas con otras bandas criminales para arremeter contra la vida de funcionarios policiales, lo que causó la muerte de hombres y mujeres que resguardaban la seguridad del pueblo. Aseguró que este sujeto incidió el pasado 6 de diciembre de 2015 para que habitantes de las comunidades del Valle, Cota 905 y el cementerio no fueran a ejercer su derecho al voto. Además, González López señaló que las acciones de corte paramilitar, producto de la importación de este modelo desde otras latitudes, hacía que estos delincuentes amenazaran con motosierras y torturaran con armas cortas y cadenas a ciudadanos que habían sido secuestrados. De no concretar el debido pago por el rescate, estos le daban muerte a sus víctimas e incluso llegaban a descuartizar a inocentes. El titular de la cartera de Interior, Justicia y Paz puntualizó que El Buñuelo era quien realizaba llamadas a los familiares de las personas secuestradas para solicitar el rescate en divisas extranjeras, de paso, en dólares, ¿no? Precisó que la acción de los cuerpos de seguridad ciudadana ha permitido a la fecha que al menos 42 peligrosos criminales que encabezaba alias El Buñuelo hayan sido neutralizados y se encuentran tras la pista de otros sujetos que integran esta organización paramilitar compuesta por al menos 80 personas. González López informó que durante la acción fue asesinado el oficial de la Policía Nacional Bolivariana, José Agustín Mazar Boleda, adscrito a la Dirección contra Delincuencia Organizada de este cuerpo policial. En cumplimiento del deber, ha caído uno de nuestros mejores policías. Honor a este oficial, Policía Nacional Bolivariana, que entregó su vida en combate. El mayor general expresó que el pueblo venezolano puede confiar en que el gobierno nacional trabajará para garantizar la seguridad de todos y todas. Saldremos a proteger al pueblo, a garantizar la paz que nos ha ordenado nuestro comandante presidente. Nuestros efectivos tienen hoy la moral alta. Están conscientes que seguiremos trabajando incansablemente por proteger al pueblo, señaló. Por último, ratificó que la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP, seguirá siendo el concepto del gobierno bolivariano para sostener la paz que necesita el país. Bueno, estas son las informaciones sobre lo que fue la detención de la joyita llamada El Buñuelo. Son las 10:52 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Leonel Ruiz Hace Rato. Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la gota de agua. Es una gota apenas, como el ojo de un pájaro, una semilla de luz, una semilla de agua, la mitad de lágrima de una sonrisa. Pero le cabe el cielo y sería el naufragio de una hormiga. Semilla y aguacero, se liberaste suelo cimarrón, con claveles y esquirlas de febrero, con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos cielos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos sardos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando construir una de pueblos, su nación, argonauta social al fin, primario, en bitácora vieja un nuevo sol. Pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos sordos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando, buscando construir una nueva paz. Tenemos tu palabra, tu amor a los cuatro vientos, la firmeza de tu aliento para la imperial macabra. Y esa mañana que abra el comienzo del futuro, pues nos dejaste maduro, combate e ideología, con certera poesía, tu corazón pueblo puro. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Producción: más de 140 empresas públicas privadas participaron en las mesas de trabajo del motor forestal. Producción: contra la libertad de expresión, diputado Diosdado Cabello denuncia persecución de la Asamblea Nacional contra medios del Estado. Concentración: pueblo venezolano conmemorará este 4 de febrero, Día de la Dignidad Nacional. Artistas plásticos exponen en Aragua obra hecha en homenaje a Bolívar y Chávez. Documental 4F, Soldados en Rebelión, será proyectado este jueves en todas las salas de la Cinemateca del país. Festival Caracas bailará salsa durante fiesta de carnaval. Llaman a participar, abren inscripciones para taller de serigrafía y propaganda para organizaciones sociales. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día. Les informó Lisder Ramos. Bueno, es un movimiento cultural que tiene la revolución, ¿verdad? Pero ese movimiento cultural, al calor del Congreso de la Patria, debe convocar un poderoso Congreso Cultural de la Patria para escuchar a todas las generaciones de creadores, poetas, escritores, músicos, artistas que hoy tiene la patria. Son miles extraordinario, de varias generaciones, una gran revolución cultural para esta nueva etapa necesitamos. Congreso de la Patria, rebelión victoriosa. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Carnavales 2016. Si tienes planificado pasar los carnavales fuera de tu casa, recuerda antes de arrancar con tu vehículo colocarte el cinturón de seguridad y garantizar que las personas que también viajan en el mismo vehículo se lo coloquen, a fin de preservar la vida de todos. Felices Carnavales 2016. Te desea Alba Ciudad 96.3 FM. Dentro de la Constitución, todo, artículo 84, establece la creación por parte del Estado de un sistema público nacional de salud regido por los principios de gratuidad, universalidad, equidad y solidaridad. Fuera de la Constitución, nada. Gobierno bolivariano. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Nombro al soldado que echó la suerte un día, brilló su ejemplo en el 92. Eran del pueblo, gritaban las masas, febrero 4, pasión y dignidad. Samán de Güere impulsó sus pasos en el combate de amor por la verdad. Samán de Güere impulsó sus pasos en el combate de amor por la verdad. Fin de la historia se había planteado desde tribunas de la explotación. Manos corruptas habían manchado toda la gloria de nuestra nación. Llegó el momento de asumir el futuro, y aunque era duro, no había otra opción. Dejar los hijos, dejar la casa, con la esperanza de la rebelión. Dejar los hijos, dejar la casa, con la esperanza de la rebelión. Zamora acompañó junto a Bolívar, Sucre en la memoria, que en verde oliva luego se plasmó. Y un brazalete con nuestra bandera, que a 20 años se agigantó. En un camino que estamos forjando con todo el pueblo y una sola voz. En un camino que estamos forjando con todo el pueblo y una sola voz. 11:04 minutos de la mañana, escuchamos este hermoso tema de Daisy Gutiérrez, Un Polo por la Dignidad, en honor precisamente al 4 de febrero, Día de la Dignidad, Día de la Rebelión Cívico-Militar, encabezada por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro Chávez, Chávez nuestro. Bueno, y el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, indicó que es necesario construir un modelo productivo que garantice y profundice los logros sociales alcanzados durante la Revolución Bolivariana, un modelo productivo que garantice la educación gratuita para todo el país, que garantice la salud pública donde la seguridad social y las pensiones se mantengan, que garantice la vivienda a los más pobres y que no incremente la inclusión y la pobreza, expresó Isturiz en el Círculo Militar, donde se reunió con representantes de la industria forestal. Y bueno, por ahí anda Lorencito Mendoza chillando que el gobierno se le ayuda con los empresarios. Debe ser que, bueno, los de la industria forestal no son empresarios, ¿no? Este motor y estas mesas de trabajo han visibilizado nada menos y nada más que una fuente de riquezas en el país tan importante como el petróleo. Por eso se habla de una alternativa no petrolera, enfatizó el vicepresidente Isturiz, quien agregó que inicialmente el presidente Nicolás Maduro habló del fortalecimiento de 9 motores económicos, pero hasta la fecha se han logrado impulsar 13. Nosotros en principio hablamos de 9 motores. Bueno, yo les quiero decir que vamos por 13 motores y hablamos de unas 22 mesas. Llevamos 36 mesas de trabajo, detalló. Recordó que el propósito de potenciar la producción es lograr obtener por lo menos unos 5 rubros en bienes y servicios indispensables para el país. Además, Isturiz informó que han recibido propuestas que incluyen declarar el área forestal como zona económica especial, la construcción de empresas mixtas, la creación de un fondo de financiamiento y un banco de insumos de materia prima para el sector que incluya la madera, pulpa y papel. Nosotros nos llevamos todos estos planteamientos que ustedes han hecho, se los haremos llegar esta misma tarde al presidente, eso fue el día de ayer, declaró Aristóbulo Isturiz. Y mientras el gobierno se reúne, está activando motores, se reúne con empresarios de todos los calibres, grandes, pequeños, medianos, comunales, pues tenemos a una joyita llamada Lorenzo Mendoza, que fíjense ustedes, que se ha ido, con la guerra económica, se ha ido lucrando costillas del Estado, el chulo cervecero, pudiéramos llamarlo. Empresas Polar recibió 2.290 millones de dólares durante la guerra económica. A partir de datos brindados en la rueda de prensa que realizó Lorenzo Mendoza este martes, el blog La Tabla reveló que en solo 3 años, los 3 años de la guerra económica, el petróleo de todos los venezolanos permitió que Empresas Polar tuviera acceso a un 40% más de divisas por año con respecto al promedio anual de 2004 a 2012. En números absolutos pasó de 407 millones de dólares a más de 763 millones de dólares en el periodo en que yo estoy en guerra, mi pana. En la rueda de prensa que Lorenzo Mendoza realizó este martes, solicitó fueran aumentados los precios de los productos de la canasta básica que el gobierno nacional reguló para permitir el acceso de todos los venezolanos a los alimentos de primera necesidad. Según el planteamiento de Mendoza, al aumentar los precios de los productos regulados se asegura una ganancia adecuada, por lo cual agregó tiene que haber una cincelación de precios. De los 42 productos de Polar, solo 4 están regulados. Estos son la harina de maíz, arroz, aceite y pasta. En el caso de la harina de maíz precocida, el gobierno autorizó un aumento en su precio el pasado año. De estos rubros, Polar produce variaciones que están fuera de la regulación, al igual que bebidas alcohólicas, su principal producto de venta. En rueda de prensa transmitida por Globovisión, Mendoza también pidió el otorgamiento de un mayor número de dólares, qué chulo, vale, para la adquisición de materia prima. Igualmente pidió la creación de un fondo de emergencia para la adquisición de materia prima para la producción nacional. Mendoza reveló que su consorcio recibió entre 2004 y 2015 la cifra de 5.954 millones de dólares para pagar sus importaciones. Hasta el lunes, el dato disponible tenía como fecha límite el 31 de diciembre de 2012 y suma 3.664 millones de dólares a tasa preferencial requeridos a través de más de 19.000 solicitudes. Y así Lorenzo Mendoza nos regaló con una simple resta una revelación casi divina. Entre 2003 y 2015 2015, empresas polar recibieron 2.290 millones de dólares, revela el blog La Tabla. Es decir, en solo tres años, los tres años de la guerra económica, el petróleo de todos los venezolanos permitió que tuviera acceso a un 40% más de divisas por año con respecto al promedio anual de 2004 a 2012. En números absolutos, pasó de 407 millones de dólares a más de 763 millones de dólares en el periodo en que yo estoy en guerra, mi pana. Esta es una cita textual de su conversación telefónica con el economista Ricardo Hausmann. Pero resulta que Lorenzo Mendoza siguió jugando con los números y nos contó que su conglomerado de empresas es tan productivo y eficiente que logró producir más de 14.000 litros de bebidas por cada divisa recibida. Confiando en sus cuentas, habría que preguntarse en cuánto calcula Mendoza el valor de cada dólar, pues una botella de 2 litros de Pepsi Cola no baja de los 350 bolívares. Una cuenta muy simple permitirá estimar que con ese dólar a 175 bolívares el litro, la Polar estaría facturando sobre los 2.500 bolívares. ¿Acaso esa es la tasa de cambio libre que aspiran para la moneda venezolana? El empresario, considerado como un ejemplo de competencia gerencial, explicó también que el conglomerado aumentó su producción en 2015 en una proporción del 5%. Lo hizo para responder una pregunta sobre los señalamientos divulgados la semana pasada sobre una caída de su producción. Mendoza sacudió la cabeza y el cabello, más corto, apenas se movió y dijo que sí habían crecido pese a todas las dificultades. El problema es que en agosto de 2014, el cuarto hijo de la familia Mendoza Jiménez había prometido un aumento del 21% de la producción de harina de maíz luego de poner en operación una nueva línea en su planta de Chivacoa. Cabe precisar que la harina precocida representa el 65% de la producción total de la corporación, por lo que en un incremento como el ofrecido no bajaría de 8.000 toneladas. Sin embargo, hoy reconoce que solo logró una cuarta parte de lo prometido, lo que da una idea nítida de su real eficiencia. En su rueda de prensa, Mendoza presentó 7 propuestas al gobierno nacional para resolver la crisis que enfrenta el país en materia de producción. Indicó que se deben tomar acciones urgentes para impulsar la producción nacional y ello incluye la toma de decisiones sobre fuentes de financiamiento para evitar un empeoramiento del aparato productivo nacional. Las 7 propuestas son las siguientes. 1. Que el Estado reconozca su deuda con proveedores de materia prima e inicie un proceso de refinanciamiento. 2. Que el Ejecutivo busque y acceda al financiamiento internacional más eficiente y menos costoso para el país, le hace Fondo Monetario Internacional. 3. Creación de un fondo de emergencia para la adquisición de materia prima para la producción nacional, que vaya a pasar a manos de él, por supuesto. 4. Ajustar precios regulados para que cubran costos de producción y aseguren ganancias adecuadas. 5. Poner a producir empresas estatales, pasar a un programa de recuperación a las empresas del Estado que no producen. 6. Destinar parte de su producción a programas sociales a precio preferencial para la población vulnerable, es decir, limosna. 7. Fortalecer la producción agrícola en rubros competitivos como café, maíz blanco, cacao, arroz. El país está lleno de extraordinarios agricultores. En materia de café, cacao, maíz, podemos ser autosuficientes. Bueno, estas fueron las propuestas del señor Lorenzo Mendoza. Tenemos llamada. Buenos días, la primera llamada del día de hoy. Se había tardado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, qué bueno. ¿Cuál es tu nombre? Mariana. Ay, Mariana, encantada. Qué bueno, Mariana. ¿Aló? Sí, sí, mi pregunta es, ¿dónde está Diana? ¿Dónde está la producción de Diana? ¿Dónde está Lina Juan? Entonces, eso también nosotros queremos saberlo, pues. Y me despido rapidito porque estoy trabajando en la puerta. Chévere, Mariana. Bueno, un beso grande, cariño. Mira, lo que te puedo decir, yo Industrias Diana los he visto. He visto la producción de Industrias Diana en los operativos que se han hecho a cielo abierto, se consiguen en la red de supermercados del Estado. Ahora, la Aceites Diana, lo que es Aceites Diana, que también creo que producen margarina a la estancia, que es de excelente calidad, y diferentes productos, no tienen la misma capacidad de producción que Empresas Polar, en primer lugar. ¿No? En segundo lugar, hubo un problema con Industrias Diana, lamentablemente, porque eso hay que decirlo, hubo problemas sindicales. Ahí no me quiero meter ahí en ese asunto, pero hubo denuncias de que la directiva de Diana era corrupta. Por otro lado, dice que era el sindicato. Y bueno, lamentablemente eso se volvió un zaperoco. Ahora, el hecho de que Diana no funcione no quiere decir que vamos nosotros a estar defendiendo a Lorenzo Mendoza de Industrias Polar cuando habla con Ricardo Hausmann, está cuadrando alianzas con el Fondo Monetario Internacional y el tipo nos dice clarito, estamos en guerra, mi pana, y mientras hay empresarios honestos a los que se les han puesto trabas en el CENCOEX para adquirir las divisas, a Lorenzo Mendoza se le dio el doble. Entonces eso no es justificación. Con Industrias Diana sí. Efectivamente hubo un problema, pero de todos modos, ninguna de las empresas en manos del Estado tiene la capacidad de producción, porque son empresas, eran empresas mucho más pequeñas, tienen la capacidad de producción que tiene Alimentos Polar. Eso es así. Igual el Estado, fíjense ustedes, lo que pasó con la Corporación Venezolana de Alimentos, si nos ponemos también con la corrupción dentro del el Ministerio de Alimentación y empresas afines, fíjense ustedes la denuncia o lo que pasó con Agropatria Agroisleña, que eso muy bien lo explicó Eleazar Díaz Rangel en su columna del pasado domingo, y es realmente indignante encontrarnos con una situación como que Agroisleña era la mayorista de semillas en el país. Todos los campesinos, el campesinado, tenía acceso a las semillas regularmente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, habían como que denuncias, que habían denuncias de diferentes tipos, asesoraron bien o mal, no podría decirlo, al comandante Chávez, y al comandante Chávez, por la coyuntura que se estaba viviendo, pues tomó la decisión de expropiarla y transformarla en Agropatria. ¿Qué pasó cuando se transformó en Agropatria? Que las semillas desaparecieron. Cuando los campesinos, los productores, iban a buscar las semillas, se encontraban que se habían acabado, pero que dos cuadras más allá había una tercera persona que sí te tenía las semillas. Entonces, una lata de semillas de melón que te costaba 5.000 bolívares la lata de 21.000 semillas, te las vendían a 15.000 bolívares o a 20.000 bolívares esta persona. Ahora, ¿cómo conseguía? Entonces, ¿qué pasaba? Lo que estaba haciendo la loca esa degenerada de la Corporación Venezolana de Alimentos. Desviaban las semillas a manos de panitas que las revendían, el bachaqueo de las semillas. Eso es lo que pasó con Agropatria. Qué bueno que esta olla se destapó y qué bueno que se tome correctivo. Que si la respuesta, como dice Díaz Rangel, la respuesta es devolvérsela a su dueño, no sabemos, pero sí ponerlas en manos eficientes. O depurar y limpiar eso o ponerlo en manos eficientes. Miren, señores, aquí se destapó siempre las situaciones de crisis y la partida física del comandante Chávez representó el inicio de una crisis. Lo que caracteriza las crisis es que hacen aflorar lo mejor de las personas y lo peor de las personas. ¿No? Eso no quiere decir, eso depende de nuestra formación, de nuestros valores, de nuestra naturaleza, de nuestra tendencia. Pero ahí hubo más de uno que no estaba comprometido con el proceso, pero era familia de alguien que estaba con el proceso, o era un jalamecate profesional, los infiltrados de siempre, el adeco de siempre, de ponme donde haya, que en lo que vieron que el comandante Chávez nos dejó físicamente, dijeron, ay no, aquí va a venir la derecha a robar, a sacar real, que cuando esto caiga nosotros nos vamos a dar la Dolce Vita. Vamos a darnos la Dolce Vita en Panamá, Costa Rica, Miami o Madrid. Vamos a estar claros. Y se soltaron los demonios. Son las 11:18 minutos. Vamos a leer mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Juan Guirola, quien no sea capaz de luchar por otros no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo. Fidel Castro. Dice Juan Guirola, ¿hasta cuándo nos calamos las amenazas al gobierno, Julio Borges? Si el gobierno no cambia, no queda otra cosa que cambiar al gobierno. Dice Polín Enza, con esta situación de los medicamentos, reflexionando, pregunto por qué tanta gente sufre de problemas de hipertensión. Bueno, los problemas de hipertensión se pueden deber, además de condiciones genéticas, estamos sometidos a unos niveles de estrés que son descomunales, Polín. O sea, sucede también, fíjense ustedes lo que pasó con Alfredo Escalante, que fallece de un ACV y no era tan mayor, o sea, estaba entrando en la setentena. Y a los dos días, al día siguiente de los dos días, murió otro gran locutor, otro gran radiodifusor, que fue Seijas Núñez. Y también de un accidente cerebrovascular. Entonces, eso tiene que ver, estamos viviendo con unos niveles insoportables de estrés, porque esto de que te suban los precios todos los días, que para acceder a los productos, o sea, nada más, es que si no hagas las colas, el solo verlas, el solo transitar por la calle y verlas, esto ya te sube el estrés, el llegar a tu casa y ver que te llega un recibo de condominio como el que me llegó a mí de 5,000 bolívares y el del mes pasado fue de 6,000, es decir, mi sueldo es tanto, ¿cómo hago? Se me están yendo los ahorros, tengo que pagar impuestos sobre la renta, caramba. Y aparte de eso, pues bueno, los problemas que puedas tener con tu pareja, con tus hijos, con la cola del tránsito, eso, mira, vale, te sube. Si uno no hace algo para mantener la salud mental, eso sube la tensión. Aparte de eso, malos hábitos alimenticios. Solemos comer con mucha sal, el sedentarismo. Pasamos mucho tiempo en nuestras oficinas, hacemos todo para hacer cualquier diligencia, nos subimos en un carro, no caminamos. O sea, hay muchos factores que hacen, que ya sean de mala alimentación, de sedentarismo, de estrés, que hacen que las personas sufran de problemas de hipertensión. Hay una crisis de medicina, no se consiguen antihipertensivos y bueno, ¿no? Entonces vamos a tratar de bajarle dos a este ritmo. ¿Cómo podemos bajarle dos a este ritmo? Compartiendo con nuestra familia, vayamos a caminar a los parques, vayamos a pasear a las mascotas, hagamos ejercicios relajantes, practiquemos algún deporte, practiquemos yoga, practiquemos meditación, hablemos de cosas positivas. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar a reducir los niveles de ansiedad y de estrés, porque estresándonos no vamos a resolver nada. Todo lo contrario, vamos a estar inútiles para a la hora de resolver, vamos a estar enfermos, vamos a estar paralizados. Así que bueno, vamos a preocuparnos en el momento en que nos tengamos que preocupar, pasar la página y siempre buscar un minuto, un momento para disfrutar de esos pequeños milagros que tiene la vida, que nos los encontramos a cada rato. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí con la nariz tapada. Sí, sí, sí. Ajá. Uy, uy, uy. Ajá. Y bueno, y además agarraron al cabecilla, que era la joyita esta del buñuelo, ¿no? Así es. Ajá. Sí, porque al final el ACV no les da a ellos, le da uno. Le deja uno porque uno, yo no quiero. Oh, hombre, claro, no, no, no. Uno se pone ahí y ayer yo venía, de esto rapidito, ayer yo venía como el niño en transporte y me llamó un señor que iba allá arriba y estaba con varios y me dice, señor, no, no, no, ya te dije, Ay, gracias, un besote grande para ti. Fíjate, ya que estás hablando lo de la crisis humanitaria, eso lo dijo ayer Diosdado Cabello en su programa con el Mazo Dando, que la ultraderecha intenta aplicar en Venezuela la invasión estadounidense a través de la declaración de la crisis humanitaria. La ultraderecha en Venezuela intenta que se produzca una invasión estadounidense mediante el argumento de la crisis humanitaria, tal como sucedió en Somalia en los años 1992 y 93, así alerta este miércoles la página web del programa con el Mazo Dando. En abril de 1992 y marzo de 1993, Estados Unidos invadió a Somalia en una operación encubierta denominada Operación Restaura la Esperanza, bajo el argumento de ayuda humanitaria, indica el informe suministrado por un patriota cooperante cuyo informe fue publicado en el mencionado portal web. El documento señala que a través de esa operación militar Estados Unidos logró en Somalia el derrocamiento del gobierno del general Mohamed Farhad Aidid con el propósito de instalar una administración que actuara a favor de la potencia norteamericana. Esta operación fue la fachada para derrocar al gobierno del general Mohamed Farhad Aidid para luego instalar un gobierno de facto a favor de los Estados Unidos mediante la intervención militar con el nefasto resultado de numerosos asesinatos de civiles, saqueo de los recursos naturales del país, persecuciones y asesinatos de líderes populares, advierte. Al respecto, el patriota cooperante destaca en su informe que los diputados de la mayoría neoliberal en la Asamblea Nacional fomentan la declaratoria de crisis humanitaria en el sector salud con esos propósitos de intervención militar en el país. Esta campaña está siendo difundida en los Estados Unidos por el prófugo de la justicia Carlos Becchio y Ernesto Ackerman, expresidente del Grupo Latinoamericano del Partido Republicano en Miami, Estados Unidos, y coordinador de la ONG Ciudadanos Americanos Venezolanos Independientes, indica el documento. Recordemos que el pasado martes 26 de enero, la bancada de derecha en el Parlamento declaró una crisis humanitaria de salud en Venezuela por la escasez de medicamentos, de equipos médicos y el supuesto deterioro de las instituciones públicas sanitarias. 11:27 minutos. Vamos a hacer una pausa con buena música de la patria. Luis Lozada, El Cubiro, aquel 4 de febrero. Y tirana, 3 décadas, 4 años cumplió nuestra democracia y un virus de corrupción le destroza las entrañas. Ampones de cuello blanco depositan en la banca los millones del petróleo. La sangre de nuestra patria, aumentando el capital de la criolla plutocracia, generando carestía, hambre, cruel miseria humana. Uno grande se ocultaba y emulando a José Antonio, el catire de la lanza,

usurpadores blandiendo escapularios. Que el Nazareno está vivo y lucha aquí a diario. Siglos de sol en la piel, comandante, llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura, vayamos a derribar antes que a Buenaventura. Dios ayuda. Ya no nos van a espantar imperios tan hostiles, que habremos de levantar veredades o fusiles. Y ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles, que nunca habrán de faltar febreros ni más abriles. Ajá, escuchamos a Milcar Briceño, febreros y abriles. Son las 11:41 minutos, estamos en la última media hora, en la última media hora de La Ventana. Así que bueno, vamos a leer participación de los usuarios. Clivi Díaz señaló que no se escuchaba a la persona que llamó hace un rato. También, bueno, en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Ay, Dios mío, esto ya se me movió porque había un comentario de un usuario, además del montón de notas, aquí está. Robert Jesús Machado Manzano escribe, 24 años de un por ahora, que se convirtió en un para siempre. Todos los que ese día presenciamos el comienzo del fin de la Cuarta República, recordamos con anhelo esas grandes frases, por ahora. Bueno, informaciones que comentarles. Bien interesante un artículo que salió en la página web Desde la Plaza. Ya va, hay una cosa que está sonando aquí. No, no es mi teléfono. Eso es el teléfono tuyo, Luis, el que tiene volumen alto. Ok. Fíjense, bien bueno este artículo de la página web Desde la Plaza. Zika, algunos repelentes naturales para evitar la picada del zancudo. Recordemos que, bueno, hay una epidemia de Zika. Ya están mandando, ¿no? Ya están alertando incluso a Europa, a los europeos. Puede llegar a ese país. Y nos encontramos no solamente aquí en Venezuela que hay guerra económica, sino que Johnson & Johnson ha aumentado los precios de los repelentes, el OFF, ¿no? Que ellos son quienes los producen, entonces están a precios exorbitantes. Pues bueno, aquí hay unos cuantos repelentes naturales para evitar la picada del zancudo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es evitar los criaderos en nuestros respectivos hogares, algo que juega a nuestro favor. Una de las pocas cosas buenas del fenómeno del Niño es que al haber sequía hay menos criaderos de zancudos, pero igual al haber sequía y al haber un racionamiento de agua, pues las personas tienen de tanques de agua, depósitos de agua, y muchas veces no están tapados. Es importante que estos tanques o depósitos de agua estén tapados porque son unos potenciales criaderos de mosquitos. Pero bueno, aquí vamos a compartir con ustedes algunas recetas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta global por el virus Zika y los gobiernos de la región de América Latina intentan combatir al mosquito que lo transmite, al igual que transmite el dengue y la chikungunya. Bueno, fíjense ustedes, se puede hacer un repelente de mosquitos de albahaca. Esta planta es excelente para alejar a los mosquitos. Preparas una infusión con 2 cucharadas de la planta seca, o sea, 2 cucharadas de albahaca seca, puede ser la verde, puede ser la morada, y 1/2 litro de agua hirviendo. La dejas reposar por 4 horas, después la cuelas y el agua la echas en un recipiente con un spray. uno pulveriza las zonas donde uno quiera alejar los mosquitos y se puede usar tantas veces como se necesite. Es decir, que lo puedes echar en los rincones, lo puedes echar en el cuarto del bebé, lo puedes echar en los alrededores de la cama, lo puedes echar, o sea, es un buen repelente natural. Incluso hasta uno pudiera echárselo encima, aunque uno terminaría oliendo a pesto, pero bueno, pero rico, el pesto es sabroso. También se puede hacer un repelente de mosquitos de eucalipto. Para ello necesitas diluir 40 gotas de aceite esencial de eucalipto en 200 mililitros de agua tibia en un recipiente de spray que tenga pulverizador para aplicarlo mejor y de forma más homogénea. Para usar este remedio casero, se agita y se pulveriza en las zonas donde se quiera repeler los mosquitos. Se puede usar o se recomienda usar por la noche o a última hora de la tarde. También está este, que este está bien chévere, que es el repelente de mosquitos de manzanilla. Bueno, ¿cómo se prepara? Bueno, se prepara una infusión con 2 cucharadas de manzanilla seca, ¿verdad? Manzanilla así en florecitas y 500 mililitros o medio litro de agua hirviendo. Deja reposar esta infusión de manzanilla unas 6 horas. Después se cuela y se echa el contenido en un recipiente con spray. Se puede pulverizar la habitación o zona en la que queremos evitar que lleguen los mosquitos. Y además, al ser manzanilla, nos lo podemos echar directamente sobre la piel para que no nos piquen los mosquitos. Este es mi preferido. Perdón. Este es mi preferido. También se puede hacer con clavo de olor, se toma una cucharada de clavos de olor, se muelen, se colocan en una bolsita de tela y se colocan estratégicamente por la casa para repeler los mosquitos y evitar que entren. Bueno, también hay repelentes que se pueden hacer con lavanda, con aceite esencial de limón. Este de manzanilla me parece que es uno de los más sencillos. Y uno se lo puede aplicar directamente en la piel. Lo de los clavitos también es una buena opción. Así uno pone de repente las bolsitas en las camas, por ejemplo, en los sofás. Y también te ayuda a evitar, evitar la entrada de mosquitos y zancudos a la casa. Este artículo, perdón, a ver, voy a dar agüita. Este artículo lo publicó la página web Desde la Plaza. Lo he compartido en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y también lo tuiteó la cuenta @laventanaabierta. Tenemos una llamada, buenos días. Ah, no tenemos llamada, eso me pareció. Bueno, vamos entonces. Bueno, estábamos hablando del tema de la corrupción. En Quíbor fueron privados de libertad 2 funcionarios de PEDEVAL por corrupción. Ante los elementos presentados por el Ministerio Público, fueron privados de libertad 2 funcionarios pertenecientes a la productora y distribuidora venezolana de alimentos, PEDEVAL, quienes fueron sorprendidos el pasado 1 de febrero, cuando extraían de la sede de esa red de alimentos ubicada en Quíbor, estado Lara, 180 kilos de queso amarillo uruguayo que pretendían vender a una panadería ubicada en el centro de esa localidad. La fiscal 22ª auxiliar de Lara, el fiscal, 22ª auxiliar de Lara, Ramón Bracho, imputó al analista de finanzas Gilbert Jiménez, de 23 años, y al auxiliar de almacén Francisco Moreno, de 27 años, por presuntamente incurrir en los delitos de peculado doloso y agavillamiento. La audiencia se llevó a cabo en el Tribunal Octavo de Control de Lara, instancia que, a solicitud del Ministerio Público, dictó medida privativa de libertad para los 2 funcionarios, quienes serán recluidos en el Centro Penitenciario Región Centro Occidental Sargento David Viloria, en Barquisimeto. El citado día, los funcionarios de la citada empresa estatal de alimentos denunciaron ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas que se extraían mercancías de manera fraudulenta del establecimiento ubicado en Quíbor. En consecuencia, una comisión del CICPC se trasladó hasta el local de PEDEVAL y, luego de analizar las imágenes registradas por las cámaras, se percataron que Moreno, en un carro de carga, llevaba los quesos hasta un vehículo. Durante una entrevista de investigación, el auxiliar de almacén relató que el vehículo en el cual trasladaría la mercancía era propiedad de Moreno, quien admitió que el queso sería trasladado hasta una panadería cercana para la reventa. Cabe destacar que el precio del kilo del queso amarillo uruguayo es expedido por PEDEVAL a 374 bolívares. Ay, mi amor, en las panaderías te lo venden en 2,000 y pico, 3,000 bolívares, ¿no? Y ambos funcionarios lo vendían a 2,200 bolívares y, por supuesto, que la panadería te los vendía a 3,000 y pico. ¿Qué tal? Bueno, ahí se sigue dando golpes a la corrupción, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Yo sé que... qué bueno. Ajá. Bueno, un abrazo grande, Jesús. Mira, primero no dices el nombre de la emisora. Puede ser, porque también los medios de comunicación social son servicios públicos y ocurre que hay personas que tienen un familiar que se recupera de su dolencia o fallece y tienen el tratamiento que esas personas utilizaban. Eso pasa mucho con los productos oncológicos. Estas personas donan, estas personas que tienen un familiar que se recuperó o que falleció, donan estos medicamentos. A lo mejor esa emisora sirve como intermediarios de personas que están donando medicamentos y, sirven como puente para establecer el enlace con las personas que lo necesiten. Puede que se trate de un servicio público de buena fe, entonces de buenas a primeras decir que esta emisora hay que cerrarla. Yo creo que primero habría que averiguar. Habría que averiguar el procedimiento de los medicamentos, habría que averiguar si se trata de donaciones o se trata de venta, si se trata de venta, si es de acuerdo al precio establecido, ¿verdad? El precio establecido de la caja o están bachaqueando, lo están vendiendo más caro. También hay que verificar la calidad de los medicamentos, que no se traten de medicamentos vencidos o medicamentos piratas, verificar la procedencia, es decir, si son donaciones, ¿no? Que si son donaciones de particulares o son medicamentos desviados de las droguerías del sistema público de salud. Yo pienso que sí habría, de las autoridades deberían investigar la procedencia de los medicamentos y la dinámica para su entrega. Ahora, que hagan esto per se no es algo malo, más bien es una demostración del espíritu solidario de los venezolanos. Porque una de las cosas terribles de esta guerra económica es que nos está impulsando a ser menos solidarios y nos quite esa parte tan hermosa de nuestro gentilicio. Uno ve, por las redes sociales, he visto pero muchísimas personas que eso es lo que les comentábamos, que un familiar se recupera de una dolencia o fallece. Entonces, dono tales medicamentos oncológicos, porque, oye, de buena voluntad y son donados. Que ni siquiera es que ahí les voy a sacar real. No, porque una persona que sabe el drama, conoce el drama de ver fallecer a un familiar por el cáncer y lo costoso que es el tratamiento y lo angustioso, oye, lo primero que le nace es ayudar a una persona que está en una situación similar. Y de verdad que he visto muchas acciones solidarias con los medicamentos por parte de mucha gente. Oye, mira, yo estos medicamentos no los necesito. Ayer salí corriendo de mi casa y de verdad que se me había quedado. Yo tengo mis antigripales aquí y estaban todos los compañeros. Concha, Lencita, oye, ¿cómo estás? Mira, yo tengo acetaminofén, mira, yo tengo loratadina, mira, te regaló el blister. Porque así somos los venezolanos de generosos. Entonces, oye, no, uno tiende como que a ser mal pensado, o sea, porque esta situación, ¿no?, que se desbordaron algunos demonios, y entonces tampoco estemos pensando mal de repente de una iniciativa que tiene que ver con una acción altruista, ¿por qué no? Claro, como lo digo Jesús, no está de más que se investigue la procedencia de esos medicamentos y si es que no están machaqueando o especulando con esos medicamentos, ¿no? Habría que observar lo que está ocurriendo, pero bueno, condenar eso a priori, ¿no? Porque es, puede ser un canal de solidaridad, un canal de apoyo. Porque los venezolanos, y debemos rescatarnos, los venezolanos así, somos solidarios. Como yo les comentaba en otro programa, que me decía una amiga indignadísima, que cónchale, que las jornadas de adopción que hace la Misión Nevado o los colectivos Nevado en la Plaza de la Candelaria, se han visto casos de personas que ven que si entre los perritos que se están dando en adopción hay uno de raza, lo adoptan, entre comillas, para revenderlos a 2.000 y 3.000 bolívares. Están machaqueando con los perros. Pero una, dos personas, por cada persona que hace cosas así, hay decenas, centenares de personas que desinteresadamente rescatan perros y gatos en situación de calle, les dan un hogar temporal, hacen refugios improvisados, les ponen comida, colaboran con la Misión Nevado, con los diferentes colectivos. Existimos muchas personas solidarias y activas con la causa animalista. Entonces vamos a calificar a todo el pueblo venezolano por 3 o 4 personas inescrupulosas que comercian con la vida de un animalito, cuando hay centenares de personas, existimos centenares de personas que estamos sacando dinero de nuestros bolsillos, todo nuestro tiempo y todo nuestro amor para proteger a los animales. Entonces tratemos de rescatar ese espíritu del venezolano. Rescatemos una situación lamentable, el deslave de Vargas. Y en ese momento se vieron cosas terribles, hasta violaciones a los derechos humanos allá en Vargas. Pero también se vio, y eso fue lo que prevaleció y superó con mucho a la maldad, como la del tipo que simuló algo en una emisora de radio, que aquí nos estamos ahogando, y era mentira. Somos cosas horrendas, pero lo que prevaleció fue ese espíritu hermoso, solidario y amoroso de los venezolanos. Nunca lo olvidemos. Somos un pueblo de paz, somos un pueblo amoroso, somos un pueblo honesto. 11:56 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana esta servidora Enza García, hoy celebrando el 4 de febrero. Nos despedimos con Reni Olivares. Te prometo, comandante, buen apetito y hasta mañana. Allá en mis años de niño siempre llego a recordar cuánta pobreza existía en mi patria desigual. Muchas casas de cartón, niños sin calzado, es lo que había en mi barrio y el mundo despreocupado. Adecos y copellanos se turnaban los gobiernos, pero poco le importaban cuánto el pueblo iba sufriendo. Llegó el año 89, era el tiempo de febrero, acaparamiento y hambre, paquetazo y desenfreno. Cuánto sufrí, te doy gracias, Hugo Chávez, por haber llegado a mí. Te prometo, comandante, que después de tanto andar, traidores capitalistas y majunches no, nunca volverán. Toco levantar la voz y decir que ya no aguanto. Lados de Guarenas inicié yo el caracazo. Muertos, desaparecidos, humillación y maltrato, fue la respuesta de CAC por yo levantar la mano. Llegó el 4 de febrero del año 92 y militares patriotas también alzaron su voz. Allí se cambió la historia, hay un antes y un después. mahunches no, nunca volverán. Recuerdo que por ahora cuando por TV salió, era lo más parecido a lo que soñaba yo. Vendrán nuevas situaciones, así dijo con fervor. El país debe enrumbarse hacia un destino mejor. Y llegó el 98, eran tiempos de elecciones. Y se abría una esperanza que llenaba de emociones. Aquí ganó el comandante el del 4 de febrero. Y ya se notan los cambios que tanto nos merecemos. ¿Quién te canta que es el pueblo? Tú sabes cuánto sufrí. Te doy gracias, Hugo Chávez, por haber llegado a mí. Te prometo, comandante, que después de tanto andar, traidores capitalistas y mahunches no, nunca volverán. Ni traidores, oportunistas de oficio, siempre despreciaron al pueblo, nunca lo quisieron y por eso nunca volverán. La hegemonía se les acabó, te prometo, comandante, nunca volverán. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.